Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchamos un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Nuestra nada me detendrá. La fiesta es nuestra, nada no se tendrá. La fiesta es nuestra, besaré quien quiera y seré quien quiera cuando yo lo quiera. Hay gente bailando en cualquier. Hola, hola, hola. No me escucho. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes, charlatanes. Les vamos a pedir disculpas porque hoy yo llegué tarde. Se escucha. Les quiero pedir disculpas porque hoy teníamos que haber empezado a las 4 y yo llegué 4 y media por problemas que tuve y llegué tarde. Bueno, vamos a empezar este programa que se llama Mundo Teen del día miércoles, que empezó tarde, 4 y media, obvio. Y estamos media hora. Sí, hoy vamos a estar media horita nomás porque... Por culpa mía, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hoy tenemos que achicar todo. Hoy tenemos que hacer más chiquito el programa. Bueno, les vamos a contar que el domingo 24 a las 4 de la tarde en la placita Estrella de Berisso, allá adelante, donde está todo pintado de estrellas, que está allá adelante, va a haber actividades para los chicos, va a haber juegos, músicas, inflables. Y esto, todo esto lo organiza la iglesia. Maja. No, es una iglesia judía, vamos a explicar. Y cuesta escribir, o sea, pronunciarla. Se llama Mahanaim. ¿Qué nombre es ese? Ah. ¿Qué nombre es ese, Steffi? Contame. Ah. Y bueno, ahora vamos a pasar un tema para... La Mayra que sí. Se fue con los chicos de la iglesia. Y bueno, y antes de pasar ese temita, vamos a pasar los contactos para que se comunique con nosotros para esta media hora, si nos quieren pedir un tema. Es el 15-508-35-35 o 461-2733. Y también nos puedes buscar en el Facebook de la radio como FM Radio La Charlatana o el Facebook oficial de Mundo Teen. Bueno, vamos a contarle que del lado de las voces, que se escuchan del otro lado de la radio, está el sexy galán. ¡Ah, canté el sexy galán! No, mentira. No, está el gran conductor de Chicos Charlatanes 2013, Emanuel Muñoz, obvio. Y a mi lado, la fantástica y genia y divina y todo, Estefanía Rodríguez. ¿Cómo andas, Estefi? Bien, bien. Bien, acá empezando Mundo Teen como todos los días, como todos los miércoles, ahí está. Sí. Como todos los miércoles por La Charlatana. Bueno, para estos radio oyentes que nos están escuchando, vamos a pasar un temita de Grupo Play. Llora me llama. Vamos. Enamorar era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. Para Ramón Echeverría.

todos los miércoles de 16 a 17 horas. Bueno, bueno, bueno, bueno, y seguimos en los estudios de... Bueno, estamos en realidad en el patio de los estudios de La Charlatana. Y bueno, y tenemos en la vía telefónica a Javier, uno de los conductores de la Pulsera Radio, ¿o no, Steffi? Sí, sí, sí. Y le vamos a hacer unas preguntitas a Javier. A Javier, obvio. Para ver cómo siguen las cosas en la pulseada. Hola Javier, ¿me escuchás? Bien, bien, bien, ¿cómo andas Javier? Esa es la que va, publicidad. Bueno, te contamos que estás saliendo al aire, obvio. Sabés que estabas saliendo al aire. Y bueno, y en todo este transcurso de que vamos a hablar, te voy a hacer dos preguntas para que contestes. A ver. Bueno, la primera es la primera pregunta, dice, ¿sobre qué se va a tratar el programa de este año? O sea, todo lo que es lo básico del programa en este año de la Pulseada Radio. Y va a apuntar un poco a seguir encontrándole la misma identidad que por suerte le fuimos encontrando sobre todo el año pasado, que es tratar la temática de niñez, adolescencia. El programa de la Pulseada es el programa de la obra de Cajade, que es una organización que tiene como objetivo trabajar por los derechos de los pibes, de los pibes con restringir derechos, ¿no? Los barrios y uno ahí. Y creo que el objetivo, la meta, el desafío es que las voces de los pibes estén en el programa, que los adolescentes de la otra, que tienen su suplemento en la revista La Anunciada, que los pibes, todos los pibes, los más chiquititos, estén presentes en la programación con su forma de expresión, con los micrófonos en la mano de ellos, ¿no? Ah, sí, sí, obvio, obvio. Bueno, y también te íbamos a preguntar, porque el programa pasado nosotros estuvimos hablando de lo que fue la marcha y todo eso, de la marcha de lo que hubo la semana pasada de ustedes, y estuvimos haciendo un par de publis, pasaron la publis, qué sé yo. Bueno, qué sé yo, porque yo estaba. Bueno, igual quedó medio rato el qué sé yo. Pero también te íbamos a preguntar, ¿cómo sigue lo de la protesta, eso que estaban haciendo por lo de Scioli y lo de los fondos y eso? Y cómo la, o sea, cómo lo están tratando de resolver a eso. Es que está igual la situación. Estamos reclamando por el pago de la deuda que la provincia tiene con la organización. Todavía no podemos abrir las cantaderías, que son cuatro que están ubicadas en distintos barrios de la ciudad, y son lugares importantes para la familia de los barrios, porque son casa de los niños, casa de los bebés y casa de adolescentes, donde la familia dejan a los pibes ahí, saben que están contenidos, que tienen su acompañamiento, su contención, su vínculo afectivo a construir un proyecto de vida. Y no tenemos recursos, porque la deuda de la provincia es muy grande, pero más allá de eso, la deuda todavía existe y el gobierno de la provincia mintió el día de la marcha, dijo que se había cancelado la deuda, que se iba a cancelar en 48 horas la deuda de toda la provincia con todas las organizaciones. Era mentira, porque todavía no se había depositado nada y todavía seguimos con las casitas de día cerradas, así que estamos organizándonos para volver a hacer reclamos de distintas maneras y para trabajar de forma conjunta con las otras organizaciones afectadas igual que nosotros, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y a todo esto también vamos a contarles que a partir de hoy se va a retransmitir el programa de La Pulseada por la FM Radio La Charlatana 98.5, obvio, como todos los años. ¿Y algo más querés agregar, Javier? No, con la novedad de un cambio de horario, así que me pone contento de eso. Y bueno, en la charlatana estaremos a la misma hora, a las 5 de la tarde, así que la verdad que a mí me orgullece muchísimo poder sonar todos los miércoles ahí en la calle de Nueva York. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te vamos a dejar, Javier. Así seguimos con el programa. Y hoy vamos a escuchar la próxima radio, que va a estar retransmitida por la FM Radio La Charlatana. Muchas gracias por darse y por caminar junto a Ramparado, ¿no? No, a vos por escucharlo. Gracias, chau. Bueno, vamos con un tema de Titi la Liga. Es la que va. ¿Costaste? Con la mano arriba, arriba, con la mano arriba, arriba, con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a contar que hoy empezamos tarde por mi culpa. Acá me están reclamando. Me reclaman que yo vengo tarde. Yo el primer programa caí tempranísimo. Ey, ¿qué onda? Nah, igual. Estefi, ¿querés decir algo? Y bueno, No, ahora en tu ratito va a empezar el programa de la pulseada de radio de los chicos Cajade, algo así. Correcto, de los chicos Cajade. Recién estuvimos hablando con uno de los chicos Cajade, Javier. Creo que es uno de los conductores del programa Nojuris y es uno de los conductores del programa de la pulseada. Bueno, le vamos a contar que el domingo 24 va a haber una jornadita ahí para los chicos, para los pies del barrio, para que re negro, no, mentira. Va a haber una jornada de los chicos de una iglesia que se llama Mahanaim, y encima me acuerdo el nombre, mira. Va a haber juegos, música, inflables, peloteros. Actividades para todos los chicos. Eso es libre y gratuito. Es para que vayan a divertirse un domingo, como todos los domingos, como no hay nada. Viste que todos están aburridos mirando a los Simpsons en su casa. Para que no estén aburridos mirando a los Simpsons, vayan a la jornada. Está muy buena, va a estar de maravilla. Y el miércoles que viene, vamos a estar hablando sobre lo que dijimos que íbamos a hablar este programa, que por mi culpa no hablamos. ¡Dejad de retarme! Me están mirando con cara de que me van a matar. No, pero igual. Vamos a estar hablando sobre la sexualidad y sus problemas en general. Bueno, nos estamos yendo porque son las 4:59, van a ser. Y nos vamos despidiendo. ¿Algún temita que sonó el celular? Juli. Ali. Ali dice, hola, quiero escuchar un temita de bachata. Ali, ¿dónde querés? Ah, no, dice, quiere escuchar un temita de bachata, darte un beso de Prince Royce. Saludos a Tuti, que está genial. No se escucha, ¿viste? Ella no se escucha. Eso es un oyente fiel, mierda. Ah, no, mentira. Bueno, van a pasar el temita ese de bachata de Prince Royce y nos estamos yendo hasta el próximo miércoles, charlatanes, como siempre, en Mundo Teen. Chau, chau. When the